Hola, buenas tardes, un martes más. Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a ir a Corea del Sur, donde nos recibirán Rafa Pontes y Chana, dos amigos, español y coreana, que nos van a esclarecer algunas claves sobre la cultura coreana desde el punto de vista de la educación y del arte. Pero antes, como siempre, vamos a dar paso a las noticias de la última semana. Yo soy Celia Corral, bienvenidos. El pasado viernes, 31 de enero, se ha dado la bienvenida al Año Nuevo Chino. Según el calendario lunar, se acaba de iniciar el año 4712, dedicado al signo del caballo, representado como el caballo de madera o caballo verde. Esta fiesta es una de las más tradicionales y significativas de la comunidad china. Se celebra también en otros países asiáticos que siguen el calendario lunar, como Corea o Vietnam. El caballo simboliza energía, estabilidad y optimismo. Un nuevo bombardeo de la aviación siria sobre Alepo ha dejado al menos 85 muertos. El pasado sábado, varios helicópteros arrasaron la zona controlada por los rebeldes de Alepo, ocasionando la muerte de 85 personas, 65 de ellas civiles. Este ataque significa la continuación de la estrategia de acoso por parte del régimen de Assad contra las zonas liberadas del norte de Siria. El próximo 10 de febrero se procederá a las negociaciones para poner fin a esta guerra de 3 años y 130.000 víctimas mortales. En Bagdad, una operación suicida en el Ministerio de Turismo causa la muerte de 24 personas. Los terroristas suicidas entraron en el ministerio iraquí y tomaron a los trabajadores como rehenes. Como consecuencia, 24 personas, entre ellas los 6 terroristas, fallecieron en el asalto y otras 50 resultaron heridas. Según los responsables de seguridad, el atentado pudo tener como objetivo distraer a las fuerzas de seguridad del país y reducir la presión sobre sus milicianos en las ciudades de Faluya y Ramadi. El primer ministro ha pedido ayuda intelectual para combatir a los terroristas. Obama ha comunicado que no permitirá ninguna sanción nueva contra Irán. El pasado martes, el presidente de Estados Unidos anunció su independencia con respecto al Congreso en cuanto a las sanciones contra Irán, en un momento en el que, por primera vez en una década, se ha conseguido frenar el programa nuclear del régimen iraní gracias a la diplomacia norteamericana. Basándose en la confianza de las negociaciones, Obama ha prometido vetar cualquier legislación que imponga nuevas sanciones a Irán, siempre y cuando el país cumpla su parte del acuerdo. La Fiscalía de Egipto procesa a 20 periodistas de la cadena árabe de Al Jazeera por su relación con atentados terroristas. Por primera vez, los periodistas son imputados por cargo de terrorismo, tras haber sido designados oficialmente como organización terrorista de los Hermanos Musulmanes. La Fiscalía asegura que los 16 periodistas egipcios pertenecen a un grupo terrorista y que los otros 4 reporteros extranjeros les han asistido para su beneficio en la manipulación de noticias. Al Jazeera ha negado rotundamente las acusaciones y ha pedido la puesta en libertad de los periodistas, contando con el apoyo de 50 corresponsales en Egipto que han firmado una misiva para denunciar la decisión de la Fiscalía y reclamar la liberación de los periodistas. Gigi Zhao, la hija del magnate hongkonés del sector inmobiliario Cecil Zhao, envía una carta abierta a su padre pidiéndole que acepte su condición homosexual. Recordemos que Cecil Zhao ha emitido varios ofrecimientos públicos para encontrar un esposo para su hija, el último consistente en 1.000 millones de dólares hongkoneses, equivalente a unos 95 millones de euros, para el hombre que consiguiera la aprobación de matrimonio de su hija, tras doblar la cantidad económica porque ninguno de los 20.000 candidatos anteriores consiguió su objetivo. Gigi Zhao ha escrito también públicamente a su padre y ha anunciado oficialmente que ya está casada, desde que en 2012 contrajo matrimonio en Francia con otra mujer, su pareja. La carta de Gigi se ha convertido en todo un himno para el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de China, donde el 70% de las personas no heterosexuales esconden su inclinación sexual por miedo al rechazo social y laboral. año, como decíamos al comienzo, hoy vamos a viajar a Corea del Sur, donde nos esperan dos enviados especiales que van a esclarecernos algunas cuestiones sobre la cultura coreana. Nuestros compañeros son Rafa Pontes, compañero, amigo de origen salmantino, además, filólogo, doctor en literatura española e hispanoamericana, poeta y profesor de español en Corea. Y Chana, su mujer, Chana, que es artista coreana, que vino a España a estudiar Bellas Artes y que desarrolla su trabajo artístico en ambos países. Así que hoy Rafa y Chana van a ser nuestros ojos orientales y nos van a guiar a través de su experiencia, una experiencia intercultural, de forma complementaria y simbiótica. Para empezar, quiero hacer una pregunta a Rafa. Rafa, como filólogo, has ejercido de profesor de lengua y literatura en diversos institutos públicos de España y ahora estás trabajando en Seúl como profesor de español en la Escuela de Inteligencia Militar. Nos gustaría que nos comentaras cómo es la experiencia de la educación en Corea, en un entorno tan concreto y tan alejado del de la educación para niños y adolescentes escolares en España. Muy buenas, Celia. Siempre es un placer hablar contigo. Y tanto Chana como yo te agradecemos muchísimo que nos hayas invitado a participar en tu programa. Para responder a tu pregunta, me temo que tengo que dar un rodeo y confiar en tu paciencia y en la de los oyentes. Bueno, yo trabajo en una escuela de inteligencia militar, algo así como Instituto de Lenguas del Ejército de Corea. Es una institución de carácter público que pertenece a la Universidad Militar de las Fuerzas Unidas. En esta escuela se imparten 8 lenguas extranjeras para oficiales militares coreanos, que son el alemán, el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés, el japonés y el ruso. Además, hay profesores de coreano para oficiales extranjeros de diferentes países. En cada curso hay de 10 a 15 alumnos aproximadamente. Si bien tanto en el curso de coreano como en el de inglés se ofrecen varios niveles y el número de alumnos es mayor. Los oficiales acceden a estos cursos a través de unos exámenes que se realizan un año antes. Los que deciden estudiar español, en general, creo que fundamentan su elección en dos aspectos: la facilidad de la pronunciación en comparación con otras lenguas, y, por otro lado, el hecho de sentirse atraídos por la cultura española e hispanoamericana, sobre todo por el fútbol. Gracias a estos cursos, los oficiales pueden alejarse durante unos meses de la dura concentración en los cuarteles y disponer de un día a la semana para visitar a sus familias. No obstante, la mayor parte del tiempo deben vivir y permanecer en la escuela, que se ubica en un lugar bastante alejado del ámbito urbano y a casi una hora y media de Seúl si vas en autobús. El autobús yo también lo uso para ir y venir todos los días, excepto el domingo. Los alumnos son capitanes y tenientes ya licenciados en alguna especialidad, por lo que su edad oscila entre los 23 y los 33 años. Las clases comenzaron a mediados de agosto del año pasado y terminarán a finales de mayo de este año, sin vacaciones. Se trata de un curso muy intensivo en el que los alumnos reciben de 6 a 8 horas diarias de clases, aparte del tiempo que dedican a hacer tareas y preparar los exámenes semanales. Nuestro departamento de español está compuesto por un oficial de rango superior al de los alumnos, un comandante que imparte clases de cultura y de vocabulario militar en español, y también hay una profesora coreana que es civil, y yo, que soy el profesor nativo. Este es mi segundo año en la Escuela de Inteligencia y contamos con 11 alumnos, 10 chicos y una chica. Empezamos enseñando el alfabeto y ahora practicamos el subjuntivo y aprendemos expresiones idiomáticas. Algunos alumnos tenían experiencia previa con el español, pero la mayoría eran principiantes absolutos. En estos momentos creo que todos se desenvuelven bastante bien con el idioma. Te cuento que además de ser profesor interino de institutos públicos en la provincia de Sevilla, he sido lector de español en una universidad privada en Seúl. Allí di clases durante 3 años de lengua española a nivel de licenciatura y de literatura hispanoamericana a nivel de doctorado. Ciñéndome a tu pregunta, te contesto que sí. Estoy muy contento con mi experiencia como profesor en Corea. Por lo que conocemos, el sistema educativo coreano es uno de los más fuertes con respecto a la carga didáctica y al esfuerzo dedicado por parte de los estudiantes. ¿Qué diferencias observas con respecto al sistema escolar español? Nunca he dado clases de secundaria en Corea, pero te puedo decir, por lo que me han contado mis estudiantes y por la experiencia de Chana, que es muchísimo más dura que la secundaria en España. Aquí, acceder a una universidad u otra cambia completamente tu vida. Creo que más de lo que ocurre en España. Posiblemente estar en una universidad u otra condicionará el dinero que ganarás, el tipo de trabajo y las oportunidades que tendrás, aparte de la percepción social y el prestigio. Son ciertos los horarios maratonianos de estudio, el tiempo extraescolar invertido en clases particulares y la falta de horas de sueño. El estrés y la responsabilidad que se generan a edades muy tempranas son enormes. Pero también existen repercusiones positivas de este esfuerzo, tanto a nivel social como personal. Mi percepción es que el nivel medio de la sociedad coreana, tanto en cultura como en educación, supera con mucho al de la española. Los coreanos son muy conscientes de que la mejor edad para aprender es la infancia. Cada vez empiezan antes con el inglés, pero también con el conocimiento musical y con el de su propio cuerpo, a través del ejercicio físico. Será difícil que encuentres a un coreano que no sepa cantar o que no toque un instrumento. Eso por no hablar de que todos los hombres y muchas mujeres conocen algún arte marcial, o que los que han hecho el servicio militar, que es obligatorio por 2 años para los hombres, bueno, los que han hecho el servicio militar tienen el cinturón negro de taekwondo. En fin, las habilidades que adquieren los coreanos desde muy jóvenes son ciertamente envidiables. Los coreanos son muy prácticos y creo que el sistema escolar se plantea desde el punto de vista de aprovechar al máximo el tiempo. Me parece que en Corea la universidad se propone como el lugar donde puedes encontrar a la persona con la que te casarás, donde puedes establecer contactos con las empresas que te podrán contratar en el futuro, donde si tienes ocasión podrás viajar al extranjero y donde también disfrutarás de la juventud. Es cierto que si tus padres no poseen mucho dinero, si bien algunos de ellos están dispuestos a endeudarse para pagar los estudios de sus hijos, bueno, si tus padres no poseen mucho dinero o no consigues una beca, será difícil que puedas matricularte en una universidad coreana. También deberías olvidarte de hacer el doctorado, al no ser que seas de clase alta. Muy bien. ¿Y cómo es el perfil del alumno coreano? ¿Cómo ha sido para ti como profesor la adaptación a este nuevo contexto? Como sabes, Chana es coreana. Sin ella, seguramente no viviría aquí igual de bien. Estar casado con Chana me facilita todo a nivel práctico, desde el idioma hasta ir a renovar el visado. En cualquier caso, ser profesor en Corea es muy bueno para mi forma de ser. Creo que en muy pocos países me encontraría tan a gusto como aquí. Por ejemplo, para mí ha sido más fácil adaptarme a Corea que a México o a Francia, que son los otros países donde he vivido. Pienso que mi adaptación ha sido relativamente buena, teniendo en cuenta las diferencias culturales. Contestando a tu pregunta, todo ello se debe en gran medida al perfil del alumno coreano, que normalmente es encantador, amable, educado, respetuoso con sus compañeros y con sus profesores, consciente de que las clases no son para perder el tiempo y muy interesado en aprender. Muchos coreanos están dotados de una excelente memoria y de una inteligencia muy fina, siendo además generosos en el esfuerzo, más o menos abiertos a ideas nuevas, solidarios, dinámicos, voluntariosos. Habilidades todas ellas que suelen desarrollar desde niños. También, ahora que lo pienso, pueden ser muy competitivos. Las dificultades de adaptación que he tenido nunca han sido por los alumnos, sino por el idioma, por la cultura o por otras cosas. Tuve una experiencia inolvidable en la universidad donde trabajé, gracias a los alumnos que conocí allí. Sin embargo, a los que conozco mejor y con los que he vivido momentos más divertidos y entrañables son los que he tenido estos 2 años en la Escuela de Inteligencia. A todos quiero darle las gracias por lo mucho que me han enseñado, así como saludarles con cariño desde aquí. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Les enviamos desde aquí también un saludo a ellos. Y ahora quería hacer alguna pregunta a Chana también. Chana, los que tenemos la suerte de conocer tu obra, sabemos que eres una artista sugerente y enigmática. ¿Cómo es el arte pictórico que se crea hoy en Corea desde tu punto de vista? En mi opinión, el arte de Corea tiene relación con la cultura de cada momento. El arte antiguo tiene su propio estilo, basado en los valores tradicionales. Sin embargo, el arte coreano de hoy depende de la cultura y el modo de vida actuales. Estos días en Corea se le da mucha importancia a lo práctico y a lo económico. El arte coreano actual nace para ser un producto de mercado. La forma de medir el valor de una obra de arte depende del dinero. La gente piensa que es mejor la obra más cara. Por eso creo que muchas veces no se compra la obra que más gusta, sino que se piensa en una inversión futura. Los coreanos piensan mucho en el futuro. En general, los padres educan a sus hijos para que estudien lo que dé más dinero, porque piensan que el dinero da la felicidad. Las obras coreanas en los museos extranjeros sorprenden a los occidentales por su detalle, por su habilidad y por el mucho trabajo que llevan. Creo que algunos galeristas presentan las obras de los artistas coreanos al extranjero para el gusto occidental. Pero para el mercado coreano, los artistas presentan otros estilos diferentes. Creo que algunos artistas a veces piensan la responsabilidad que tienen como coreanos y en la imagen que dan de Corea. Lo que siento es que el arte actual no se plantea como consuelo o como hobby para disfrutar. En mi opinión, el arte ofrece consuelo a las personas y ayuda a canalizar los propios sentimientos. Me da pena que haya tanta gente que vea el arte como un valor de mercado. Para mí, su valor no está en el dinero. Muy bien. De tu encuentro con el panorama artístico español, ¿qué diferencias y qué similitudes has observado? ¿Crees que el arte occidental y el arte oriental caminan por vías muy distintas? Creo que la cultura y el arte coreanos son una forma de expandirse y de darse a conocer. Pienso que los españoles están muy orgullosos de sus pintores, como Picasso o Dalí. Los artistas coreanos en general piensan más en buscar nuevos estilos para sorprender. Muy bien, muchísimas gracias, Chana. Por último, quería haceros una pregunta a los dos. Quiero que nos contéis un poco cómo es la realidad de Seúl y qué contrastes observáis entre la cultura española y la cultura coreana. Nos gustaría hablar de muchas cosas, pero no queremos abusar más del tiempo que tan generosamente nos has dado en tu programa. Creo que hay muchas diferencias entre la cultura española y la coreana, tantas como hay entre Oriente y Occidente. Pero a mí la que más me llama la atención es la planificación. Esto se agradece bastante en la burocracia, que es muy ágil en comparación con la española. Los coreanos se planifican hasta para divertirse, de ahí que a veces me sorprenda lo equipados y casi profesionales que se ponen incluso para practicar sus hobbies. Mientras que en España, por ejemplo, basta cualquier excusa para reunirse con los amigos y, no sé, jugar al fútbol, aquí se planifica perfectamente desde el lugar en que se va a comer hasta la hora en que hay que volver a casa. La improvisación es una virtud muy española, pero de vez en cuando nos vendría bien un poco de la organización coreana. En cuanto a cómo es la realidad en Seúl, pues es cierto que es una ciudad modernísima, urbanita al 100% y es la última en cuanto a tecnología y adelantos. Como toda ciudad grande, tiene desventajas como el tráfico y la contaminación, que son prácticamente invencibles. No obstante, no tengo la sensación de vivir en un lugar deshumanizado. Al contrario, muchos coreanos se consideran a sí mismos los latinos de Asia, y yo en particular creo que se parecen a los españoles en su amor por la amistad y las relaciones familiares, en su necesidad de reunirse con amigos, y también en la expresión de sus afectos, mucho más cálida y cariñosa que la de sus vecinos orientales, según tengo entendido. Bueno, en mi opinión, los coreanos son más humildes y tienen un carácter menos orgulloso que los españoles. Sí, los españoles a veces somos muy avasalladores. Otra diferencia es que los coreanos quieren terminar lo más pronto posible, pero los españoles se toman su tiempo en cualquier trabajo. En Corea, más rápido es más eficaz. Los españoles siempre dicen poco a poco. Cuando quieren hacer algo, la primera palabra que aprenden los extranjeros en Corea es pali pali, que significa rápido, rápido. La primera expresión que aprenden los extranjeros en España es poco a poco. También para los coreanos es importante tener un móvil de último modelo. Y para los españoles, tomar café al mediodía. Entre los parecidos, pienso que tanto los coreanos como los españoles aman mucho su país o a su pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Rafa y Chana. Muchas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes también por estar ahí un martes más. Nosotros nos despedimos, nos vemos el próximo martes, como siempre, a partir de las 7:15. Y hasta entonces podéis seguirnos en la página de Facebook Ojos de Oriental, en ojosdeoriental.blogspot.com o en la página de nuestro compañero David, davidgomezroyan.com. Feliz semana y hasta el próximo martes.